Todo empieza con un sueño. Suéñalo y podrás lograrlo. Walt Disney. Después de casi 2 décadas de estudiar el comportamiento humano, puedo decir sin temor a equivocarme que todos nosotros triunfamos o fracasamos a propósito. Puedes estar pensando, ¿quién en su sano juicio fracasa a propósito? Por supuesto que las personas no fracasan porque planeen su fracaso. Lo hacen porque no planean su éxito. Y al no planear su éxito, de por sí están planeando su fracaso. Las personas de éxito triunfan a propósito. Su éxito es el resultado de un plan preconcebido y puesto en marcha. Si de antemano no has programado tu mente con la firme decisión de vivir una vida de abundancia, ¿cómo esperas que ella sea tu aliada en esta aventura? Crear es inevitable. Crear lo deseado es su decisión. Usted crea todo en su vida. Normalmente, usted está creando todo por defecto. Usted crea su vida según las imágenes que usted permite que habiten su mente. Sus imágenes mentales, sus pensamientos, sus creencias, su conjunto mental crean todo su universo. Crear es inevitable. Usted puede crear la vida de sus sueños si así lo desea. La persona que se enfoca en encontrar oportunidades, las encuentra. La que se enfoca en encontrar dinero, lo encuentra. La que se enfoca en buscar pareja, la encuentra. Para muchas personas, lograr lo que desean es inalcanzable o muy difícil de conseguir. Por eso, aunque las oportunidades están allí, no las pueden ver. En cambio, la gente exitosa y rica ha programado su cerebro para ver, para oír, para percibir todas las oportunidades que les generen éxito y riqueza. Si sabe lo que quiere, lo conseguirá. No es necesario ser un adivino para predecir el futuro de una persona. Solo alcanza con preguntarle cuál es su meta en la vida y qué ha pensado para lograrla. Si les hacemos esa pregunta a 100 personas, 98 contestarán algo parecido a esto. Quisiera tener una buena vida y triunfar en lo que me proponga. La respuesta suena bien, pero si profundizamos un poco, nos daremos cuenta que esa persona nunca obtendrá nada de la vida, excepto estar en las sombras de la gente que realmente ha triunfado. Es decir, de aquellos que sí tienen un objetivo definido y una estrategia para alcanzarlo. Si quiere tener éxito, debe decidir ahora mismo cuál es su objetivo y los pasos para conseguirlo. La persona que actúa con un propósito y un plan determinado atrae las oportunidades. ¿Cómo le puede dar algo la vida si no sabe lo que espera de ella? ¿Cómo le pueden ayudar otros a triunfar si usted mismo no ha decidido cómo lograrlo? Solo con claridad de objetivos pueden superarse los fracasos y las dificultades que se crucen en el camino. Si quiere triunfar, deje de ir a la deriva. Elija una meta, escríbala, grábela en su memoria. Decida exactamente cómo piensa alcanzarla y empiece inmediatamente a poner en práctica su plan. Usted construye su futuro. Decida ahora cuál va a ser. Viva su propia vida. Tu vida es controlada por tus pensamientos, y tus pensamientos son controlados por tus metas. Earl Nightingale. Todos conocemos historias de gente famosa que supo transformar la adversidad en una ventaja, que superó grandes obstáculos para hacerse rico y famoso. Esta gente convirtió los obstáculos en escalones para el triunfo, por lo cual vivió su propia vida para alcanzar sus metas. No alcanzará la tranquilidad si deja que otros vivan su vida por usted. La verdad más profunda que concierne al ser humano es la siguiente. El Creador nos dio el completo e incuestionable derecho de prerrogativa de una cosa y solo una: nuestra propia mente. Una persona es lo que se dice a sí misma continuamente. Nadie hace a una persona. Toda persona es lo que es por la clase de diálogo interior que mantiene consigo misma. La persona no es determinada por las condiciones. Las condiciones son determinadas por la persona. ¿Por qué algunos triunfan y otros fracasan? Las personas que alcanzan el éxito saben exactamente lo que quieren. Tienen una estrategia para conseguirlo y dedican a ello la mayor parte de su tiempo. Las que fracasan no tienen un propósito definido en la vida. Creen que el éxito es producto de la suerte y solo actúan cuando se ven obligadas a hacerlo. Existe una gran diferencia en la forma de pensar y de actuar de las personas que alcanzan el éxito y de las que fracasan. Pero cada uno está donde está por su propia actitud mental hacia sí mismo y hacia otros. Esperanza. Para obtener el éxito se necesita una meta definida en la vida. La esperanza es la materia prima con la que se construye el éxito. Se materializa en la fe en determinación y la determinación en acción. Surge principalmente de su imaginación, de sus sueños con un mundo mejor, una vida mejor, un futuro mejor. Si hay esperanza, podrá elegir una meta definida en la vida y hacerla realidad. Defina su meta con la ayuda de la esperanza y la fe. Escríbala, memorícela, conviértala en la estrella que guiará sus pasos hacia el éxito. Luego actúe para que se haga realidad. Si no pierde de vista su estrella, le será mucho más fácil perseguir su meta. Podrá darse cuenta de qué acciones le conducirán a ella sin demora y cuál harán su camino más largo. Si no tiene la mirada puesta en su estrella, tomará muchas sendas equivocadas antes de llegar a su destino final. Nunca olvide que todos los sueños nacen de la esperanza. Todas las historias de éxito con un final feliz empiezan con esperanza y fe. Entusiasmo. Confíe en sí mismo. Ralph Waldo Emerson dijo una vez: no se puede alcanzar la grandeza sin entusiasmo. Cuando Thomas Edison pensó que había descubierto la manera de hacer que una máquina grabase y reprodujese el sonido de la voz, llamó al maquetista, le dio el dibujo a lápiz de su idea y le pidió que lo construyese. El modelista le echó un vistazo al diseño y exclamó: imposible, nunca podrá conseguir que funcione una máquina así. ¿Por qué lo dice?, preguntó Edison. Porque nadie ha podido crear una máquina que reproduzca la voz humana. Edison hubiera podido aceptar el veredicto y renunciar a su idea de construir una máquina que hablara, pero él no funcionaba de esa manera. Hágalo tal y como figura el dibujo, le dijo Edison, y deje que el que se equivoque sea yo. La persona que defiende sus ideas y proyectos con seguridad y confianza juega siempre con ventaja respecto a los que se dan por vencidos con facilidad. El modelo fue construido y, para sorpresa del modelista, funcionó desde el primer momento. El éxito no está al alcance de los que no confían en sí mismos. En cambio, recompensa a quienes saben lo que quieren, están decididos a conseguirlos y se niegan a aceptar el fracaso. Elija su objetivo. ¿No se le ocurriría emprender un viaje en coche sin saber a dónde va y sin un mapa que le indique el camino? Pero solo 2 personas cada 100 saben exactamente lo que desean obtener en la vida y tienen un plan para conseguirlo. Estos hombres y mujeres son líderes en todos los terrenos que pisan, los triunfadores que han obtenido lo que han querido en la vida. Si sabe exactamente lo que quiere y tiene absoluta confianza en su capacidad para lograrlo, puede alcanzar el éxito. Si no sabe lo que quiere en la vida, empiece ahora mismo y decida con precisión lo que quiere, cuánto quiere y cuándo desea obtenerlo. La definición del objetivo vuelve obsoleta la palabra imposible. Es el punto de partida del éxito. Está al alcance de todos, pobres y ricos. Todo lo que se necesita es tener la iniciativa para ponerlo en práctica. A menos que sepa lo que quiere de la vida y esté decidido a conseguirlo, se verá forzado a aceptar las migajas de otros que sabían a dónde se dirigían y tenían un plan para conseguirlo. Si quiere estar seguro de obtener el éxito, haga que sus pensamientos giren en torno a su objetivo primordial. Ahuyente cualquier pensamiento negativo. Tiene en sus manos la fórmula que siguen todos aquellos que han alcanzado el éxito. Disfruta el camino hacia la realización de tus metas más ambiciosas y no permitas que nadie robe tus sueños.